Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, 10 horas 22, 20 minutos. Y estamos en comunicación con Mario Vadillo, integrante de la ONG Protectora, porque ellos han vuelto a presentarse en la justicia para pedir que se vuelva atrás con el cuadro tarifario del gas. Buen día, Mario, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, bien, acá esperando, expectantes con ver qué define la justicia. Y la verdad que la justicia está bastante atrasada con este tema, porque este es un tema vital para muchas personas que no pueden pagar la factura del gas y que siguen llegando y se siguen juntando con otras facturas. Y la verdad que las personas tienen miedo de que le corten el gas en pleno invierno y también tienen miedo de que no saber cómo afrontar otros gastos como la comida, vestimenta y todo, porque no puede hacer todo. Así que estamos presionando también a la justicia nosotros para que resuelva en definitiva a favor de los usuarios mendocinos, ¿no? Porque tienen ese castigo de tener una factura de gas que no corresponde al clima que vivimos y entonces siempre son con sobreprecio a comparación de otras provincias. ¿Cuántas presentaciones particulares, Mario, han llevado ustedes? Y ya hemos llevado unas 900 más o menos. Ayer se presentaron 150 más. Y la verdad que hay miles, ¿no? Lo que pasa es que no todas nos la hacen llegar. Hay mucha gente que reclama directamente a la empresa prestadora, a la abusadora de Ecogas, que uno no la trae a la ONG. Y otra gente que, bueno, que está todos los días paliando el bolsillo porque en realidad no puede hacer presentaciones, si no, no come, tiene que ir a trabajar y tiene ocupaciones. Este es un tema que la justicia tiene que intervenir en forma colectiva, no importa la cantidad de las presentaciones son ejemplificativas de realidades, nada más, como para orientativa a la justicia decirle, mire, esto está pasando en todos estos lugares. Pero obviamente si le pasa a uno, le pasa a todos. Esto es un servicio público que se presta a todos los usuarios por igual. Entonces cuando uno tiene un problema, lo tienen todos. Totalmente. Mario, una consulta particular que se da mucho en nuestra zona, donde se dice, bueno, que como son barrios conflictivos, zona roja, la empresa no entra a leer. Entonces, la vecina, el vecino, hizo un esfuerzo, ahorró para evitarse un boletón, y la empresa, en algunos casos, desde el año pasado no hace lecturas, hace una estimación, y a vecinos que ahorraron les llegan boletas inmensas. ¿Qué hace ese vecino o esa vecina? Que tiene que tener cuidado. Porque cuando vos reclamás por mala facturación, te vienen y te sacan el medidor. Ah, sí, directamente. Vergüenza lo que está haciendo la empresa, es decir, para evitar tener reclamos por facturación, porque después ellos dicen en la justicia que ellos no, nadie se queja de la factura. La empresa va y le saca el medidor aduciendo problemas técnicos como que tenés problemas de ventilación del hogar, que una ventilación está mal o que algún artefacto está mal puesto. Entonces la verdad que esta empresa, por eso decimos que es abusadora y que la verdad que extorsiona a la gente. La realidad es que debería hacer el reclamo directamente en Enargas, que es el ente regulador, no a la empresa. Y bueno, si va a la empresa le van a sacar el medidor. Así nomás. Entonces tienen que tener cuidado porque así las cosas están, es decir, es increíble, ¿no? Ajá, a Enargas o acercarse a ustedes. ¿Cuál es el domicilio de Protectora? Así le recordamos a las vecinas. Nosotros lo mejor es que lo hagan por Facebook porque estamos colapsados bien. En nuestra institución. En el grupo Protectora, ahí puede presentar y hacer una copia digital de las boletas, y nos la manda a nosotros y ahí nosotros la presentamos. Sí, porque hemos visto ese caso que es las últimas lecturas de han sido noviembre, realidad, diciembre. Es muy fácil de ver. Sí, sí, sí. Si vos tenés el consumo del año pasado, sí. Lo marca con una barrita. Si vos has cambiado, si no has cambiado ningún artefacto o has hecho una reducción de tu consumo, debería ser la barrita más chica, es decir, así de fácil. Entonces, esa persona tendría derecho a reclamar. Lo que pasa es que le pasa. Ayer estuve justamente con un pobre chico joven con dos hijos que le habían quitado el medidor por ese mismo tema. Ajá, ajá. O sea, Porque lo increíble es que si te hacen eso, después te cobran la reconexión ellos, encima de la factura. No, tenés que pagar un gasista matriculado, estás casi una semana sin el... No, una verdadera obra macabra el tema. Totalmente, totalmente. Bueno, Mario, esperemos que la justicia se expida para a favor de las vecinas y los vecinos y que entienda los reclamos y la racionalidad de los reclamos. Y bueno, pero además que avance sobre estos abusos que nos decís de la empresa, esto de sacar medidores, medir cuando quieren, cobrar lo que quieren, porque realmente cobran, te vienen la factura estimado, lo que ellos estimaron según lo que creen, y no lo que la vecina y el vecino con gran esfuerzo ha hecho para ahorrar, para no gastar y evitarse una boleta grande. Esto es como la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da a comer. Acá la culpa no la tiene la empresa, sino que el gobierno es pro empresa. Entonces le deja hacer toda esta trapisonda porque son como socios. Entonces la gente tiene que tener cuidado cuando pone el voto, que muchas veces pone el voto anti esto y en realidad está también favoreciendo a las empresas abusadoras. Creo que en esto tenemos que ser muy criteriosos a la hora de votar, porque después pasan estas cosas y es muy difícil ahora, cuando uno le da tanto poder a un gobierno, decirle ahora que hace malas cosas. Totalmente. Entonces, ese es un consejo. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias por la comunicación, el tiempo, y bueno, nos estaremos comunicando cuando la justicia se expida, que esperemos que sea pronto, ya tiene plazos vencidos, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Mario. Un abrazo grande. Muchas gracias y saludo ahí al operador. Ajá, acá está su amigo. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, Mario Vadillo, de la Asociación Protectora. La justicia no se expide sobre las boletas de gas aún. Y bueno, y mandándole un saludo grande a su amigo el operador acá, Michael Pereira, amigo personal de Mario Vadillo. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.